Véale. Las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre donde se hagan suyos los frutos de amor. Y a cada uno Dios le va poniendo el oficio que le corresponde según el latido de su propio corazón y cómo le impulsa las alas el viento. Nuestros co-conductores, a mi derecha, se presenta Carolina Marén aquí. Y a mi izquierda, Lucio Cerda. Con estas tres personas que somos, como el número mágico diría nuestra productora Dora Rose, le damos la bienvenida a la invitada estrella de esta noche en el Expreso al Corazón, Laura Bolón. Señorita Laura Bolón, venga, véngase para acá. Hola chicos y chicas, bienvenida. Me alegra que me den... Bien llegada. Me alegra que nos den la bienvenida. ¿Cómo se nota que sos una artista? Se te salió el arte. Pero siempre recibo a mi público con alegría. ¿Cómo es? Cuénteme. Aunque sea la invitada. ¿Nos puede, por favor, comentar cómo es? Nosotros somos su público en este momento, Laura Bolón. Somos los que venimos a verla. Usted está en la Plaza Dorrego. Está vestida de una de sus personajes, Doña Sebelinda de la Cabeza. Y nos da la bienvenida, por favor. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este encuentro con el circo y el humor, amigas. quiero decir, para introducir a nuestros oyentes y a las personas que nos sintonizan por internet, que nuestra invitada Laura Bolón pertenece a una compañía que es ella en sí misma, que se llama Compañía Yo Misma. Todas las personas que quieran saber un poco más acerca de los trabajos y las propuestas artísticas que Laura tiene, pueden investigar un poco por internet a través de tu página, que ¿cuál es? www.labolon.wix.com/yo-misma. Correcto, después lo vamos a repetir. ¿Cómo es lo de Wix? Es que es una página gratuita que me he tenido que hacer yo sola. Pero deletréamelo, please. Wix, W-I-X. Otra vez, en castellano, si fueras tan amable. W-I-X, Wix. ¿La I con puntito? La I con puntito, latina. Laura, nosotros cada semana tocamos un tema diferente y en el día de hoy hemos elegido hablar sobre la ceremonia del té. ¿Podemos pensar también que cada laberinto tiene su propia ceremonia? Y como sabemos que vos sos una artista que por lo general siempre trabaja en soledad, haciendo sus espectáculos, creándolos, inspirándose en el mundo para llevarlos a los distintos públicos del mundo, porque viviste y vivís en varias ciudades, la pregunta que es inevitable hacerte es: ¿cuáles son tus ceremonias a la hora de convocar esas energías para actuar? Bueno, básicamente conectarme con el humor, la alegría, me esté pasando internamente lo que me esté pasando, porque tengo que entrar en esa sintonía para convocar a las personas y transmitirles humor. Y si no es humor, belleza, y si no es belleza, es circo. algo que tenga que ver con ritos que estés haciendo. Por ejemplo, yo cuando voy a empezar un trabajo nuevo, no me baño. Porque me da mucho estrés el agua. En lugar de darme tranquilidad y relajarme, me pongo tensa. Entonces, como he comprendido que como ceremonia voy a hacer una cantidad de pasos que me prometen por lo menos que voy a estar en la medida de mis expectativas. En el caso de un ingreso así a irrumpir en un público extraño, desconocido, que no sabe de vos, muchas veces no saben de vos. Algunos ya te conocen y te siguen, me consta. ¿Alguna cosa que hagas vos dentro de lo que significa el atuendo, sobre todo cuando estás en todo lo aéreo y tenés que hacer esos trabajos y esas coreografías en el aire con esas sedas? ¿Sentís más seguridad, menos seguridad? ¿Te da algún tipo de tranquilidad, algún ejercicio de respiración? ¿Hacés? Contanos algo de ese universo que hace que un invitado nos dé la bienvenida, por ejemplo. Caliento mucho físicamente y me trabajo y convoco mucho a mis seres que no están, por ejemplo, siempre los convoco, porque como soy yo misma, soy sola, siempre tengo que tener a los que no están en vida y los que no están en el país en el que esté en ese momento o en la actuación en la que esté en ese momento. ¿Es una imagen? ¿Una palabra? ¿Un nombre? ¿Una voz? Es un pase mágico. Contanos. Es el hacha, básicamente. Hago el hacha del Nahual antes de salir y convoco a mis seres amados, ausentes. Caliento mucho mi cuerpo y en cuanto salgo me conecto con la gente que haya venido a verme físicamente. No me mantengo a la distancia, no me mantengo en la cuarta pared. Me contacto físicamente con el público, es fundamental eso para mí, para romper el nervio. Bueno, muy poderoso, Laura. El hacha, como para los que no saben de esta disciplina que tiene que ver con esto heredado de los antiguos toltecas, es un pase mágico que es una conexión con el doble energético. Uno hace un pase mágico que ha tomado el nombre de tenseridad en nuestros tiempos modernos, y es cualquier conexión con este antiguo conocimiento hace que despertemos a una vibración muy sutil que tiene que ver con la convocatoria de nuestro doble energético, de nuestro acompañante único en estados de soledad. Y eso debe darte un gran impulso, ¿no? A estar ahí contigo misma y completamente. Sí. Recordemos que Laura es bailarina, es clown, es acróbata, trapecista, escritora y creadora de todos sus espectáculos. En este momento trabaja con su alter ego, que es ella misma, Doña, como dijeron ustedes, Sebelinda de Cabeza, y además tiene dos espectáculos y un tercero en acción mental. Los espectáculos que en este momento ella puede hacernos disfrutar son Todo Confusión, comandado por Sebelinda de Cabeza, y un espectáculo muy interesante que yo tuve la suerte de acompañar en ciertos momentos en otros países, que se llama Inmujerable, una acción poética a través de la danza, con mucho trabajo aéreo a través del trapecio y de la tela, y además un alto componente, por supuesto, poético en relación a las mujeres y al proceso que han tenido que sufrir las mujeres y que siguen sufriendo en el mundo, siendo vejadas, lastimadas, golpeadas, ninguneadas. Algo muy interesante que recomendamos. Aquí me escribe un radionauta y me dice que si les pueden mínimamente decir de qué se trata el hacha para ir a la ferretería ya. No, el hacha es un movimiento que se hace con los brazos, básicamente, y una actitud hacia esta conexión con un momento interno, pero es un movimiento de energía heredado de los antiguos toltecas, y es como si fuéramos a agarrar un hacha realmente y darle a un tronco con toda nuestra fuerza, pero se impacta con mucha energía a la altura del ombligo, y las sensaciones que nos incrementa el chi, es un ejercicio que a Castaneda particularmente le encantaba. Aprovechamos para dar el teléfono de la radio, por si quieren comunicarse con nosotros, es el 4932-1870. Nos pueden sintonizar por www.fmboedo.com.ar o nos siguen por Facebook a través de Expreso al Corazón, emisora de radio. Aprovecho también para mandarle un beso muy grande a nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, a todos los amigos que nos escuchan desde Málaga, desde Madrid, y un beso muy grande a Alex Zeta. La cuestión es que el hacha no es tan sencillo para entender. Dice acá Valeria, ¿está dentro de los pases mágicos que dejó como último donación Castaneda? Está en la serie de la masculinidad. Claro. ¿La masculinidad? La masculinidad. Son los movimientos de masculinidad que el intento de la masculinidad, a diferencia de los movimientos femeninos, que son para, los movimientos femeninos son para realmente establecer una conexión con un tipo de percepción que es directa, que no tiene una lógica, una fuerza detrás conceptual. Es un vehículo directo, está hecho para incrementar la energía del útero y de los órganos sexuales femeninos. Y la masculinidad, la recomendación de Castaneda era que hiciéramos las mujeres, después de hacer los pases femeninos para incrementar nuestra energía, que hiciéramos los pases de la masculinidad, los movimientos para acumular un poco de sobriedad, porque las mujeres con mucha energía incluso nos alocamos bastante, y con más energía mucho más. Y además Sebelinda necesita ser sí o sí sobria, porque bueno, si la vieran en acción con razón, en las plazas y en los parques del mundo, evidentemente si no hace un pase mágico que le dé un poco de sobriedad, nos lleva a todos a no sé a dónde. Bueno, que nos lleve, después hacemos el pase del hacha con ella. Lo que vamos a hacer es grabarte en alguno de tus espectáculos, y la próxima vez que vengas al Expreso, ¿querrás venir al Expreso después de esta experiencia? Yo creo que sí, ¿no? Igual la próxima vez viene Sebelinda, no yo. Nos encantaría. Y entonces podemos también acompañar con algún refuerzo para los radionautas, para que vayan por lo menos teniendo una idea. Nosotros llegamos a mucha gente de España. Nuestra corresponsal entrañable y amada Sofía Franco está en Palma. Ahora son las 11 de la noche allá, y hay una cantidad de amigos y de radionautas que te están escuchando y que están atentos a lo que nosotros vamos a decir en relación a la ceremonia del té. Lo que más me sorprende, y en eso te doy la oportunidad de que te pongas en lo contrario, es que hacemos todo tan rápido, tan superficial, tan a las corridas, que ni siquiera sabemos ya de qué se trata tomar un mate con un amigo. La ceremonia del té no es distinta de cuando uno le dice a un cumpa, mira, ¿por qué no te venís mañana a la tarde? Así conversamos de este asunto. En definitiva, tiene que ver con algunos asuntos como que no hierva el agua, que no quemes la yerba, el mate amargo, que el mate no esté bautizado con algún tipo de edulcorante porque se impregna. Y parecen jaranas, sin embargo, una cantidad de pasos que uno ha estado dando en el pasado también estaban prometiendo una conversación más profunda. Todo eso ahora no está más, y al mismo tiempo tampoco está la conversación. Tus rituales, inclusive el que vos sostengas la vida de lo que ha sido para tantos el encuentro con el Nahual Castaneda y el contacto con tu propia fuerza, en ser muchos cuando te convocás a vos misma, en poderte poner en la piel de alguien que está de cabeza, en el sentido de jugar con el asunto de que si no pasan las cosas por la cabeza estamos rotos, y es al revés, estamos rotos porque todo creemos que pasa por la cabeza, termina completando el círculo de una ceremonia trascendental que es la condición del ser humano de construir lazos y establecer vínculos de cierto carácter sagrado. Entonces, para mí lo que vos haces es sagrado. Y algunas veces cuando te he visto, he notado que las personas que te ven quedan como perplejas ante este desarrollo de tu arte, de tu creatividad. No sos alguien que usa la palabra. Justo te viniste a un programa donde todos nos tienen que pegar para callarnos. Pero... Bueno, Isabelina sí usa mucho la palabra. ¿Sí? De hecho, uno de mis objetivos en este viaje en Argentina es intentar acallarla un poco. Necesito que no hable tanto, porque nos queremos ir a Europa a hablar un lenguaje universal y a ella la pierde un poco la labia. Pero no... Este problema. Una opinión personal. Isabelina es tan fuerte que creo que aunque hablara mucho en español... Los alemanes igual quedarían perplejos, aunque no entendieran el sentido. De hecho, le ha pasado. Hemos estado con ella en Berlín, haciendo funciones en las plazas y en las calles de Berlín. Y claro, evidentemente, ella hablaba castellano, inglés, alemán, italiano, todo mezclado. Y la gente pues, la entendía igual, porque hay un gestual que va más allá del lenguaje que ella domina cada vez más. ¿Cuáles son las preocupaciones en el presente de Sebelinda? ¿El amor? No. Para nada. ¿Sorry? No, para nada. ¿La plata? Tampoco, porque no tiene ese problema. No es, lo puede conseguir. Todo esto lo puede conseguir. El amor, la plata. ¿Y qué es lo que el trabajo lo consigue ella? No yo, ella. Sí, sí, estamos hablando de Isabelinda. Entonces, ¿dónde estaría la clave de su pesquisa, de su búsqueda? Para mí, ella está muy, muy preocupada por encontrar distintas tonalidades del rosa. Por ejemplo, esta es una preocupación posible de Isabelinda, es mantener ciertas tonalidades en el mundo de lo rosa, de lo fucsia. Me parece un esfuerzo cósmico. Claro que sí. Sí, es complicado. Y otra de sus preocupaciones fundamentales es encontrar hombres que la sujeten a ella y a sus 50 kilos en determinadas posturas acrobáticas. Porque, claro, ella no conoce nunca al público con el que va a jugar. Entonces siempre corre el riesgo de que los hombres, que siempre son hombres, porque esto es una cuestión que ella tiene como feminista, de utilizar a los hombres para que la eleven en posturas acrobáticas, ha tenido en algunas ocasiones algunos accidentes no graves, porque ha descubierto que los hombres, no sé si es por una cuestión de orgullo machistoide, nunca la dejarán caer ni nunca permitirán que ella se haga daño, pero sí es verdad que a veces no han podido mucho con la exigencia del ejercicio. Entonces, hay gente que no está entrenada que te tiene que sujetarla a ella. No está entrenada y que no tiene ni idea de lo que va a hacer porque todo lo va sabiendo sobre la marcha. Parecen entonces, maridos, no hombres. Sí. Parecen maridos. Bueno, algo así. Esto es una ceremonia. Estamos en un té que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de poco a poco ir dejando algunos atuendos de cada uno de nosotros para dar ingreso a lo más importante que son nuestros corazones. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua calimba. Y así ve, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba. Chino, la azúcar.

los sentidos. En la ceremonia del té, todos los pasos están marcados. La forma de caminar, los pasos que se dan, dónde se pisa, cuántos pasos, dónde te sientas, todos los movimientos están marcados. Con mucha belleza, elegancia, sin hacer ningún movimiento innecesario. Primero, el que hace la ceremonia del té lleva todas las cosas. Otro bol metálico para tirar el agua que se ha usado. Otro jarrón más grande para llenar la olla cuando se va vaciando. Se asegura que estén limpios todos los utensilios, sabaki, se asegura que no tengan polvo. La más importante porque es que pone todo su empeño y toda su concentración en preparar un té. Entonces empieza a preparar el té y los invitados toman el dulce. Cuando ha preparado el té, primero bebe el primer invitado, tiene que saludar al otro invitado, decirle osaki ni chō dai itashimasu, como una disculpa porque vas a tomar el té antes que él. Entonces también una salutación al que prepara el té, otemae chō dai itashimasu. Tiene que dar media vuelta al bol porque tiene una cara principal donde hay un dibujo, por ejemplo, de una flor, de bambú. Cuando te dan el bol, te lo dan de esa cara. Para beber no puedes poner la boca encima y mancharlo, por lo tanto tienes que darle media vuelta. Son pocas personas y se usa el mismo bol. La persona que prepara el té pone agua caliente, lo limpia con un trapito es específico, tiene unas medidas específicas y prepara el siguiente té. Guarda todas las cosas y se va llevando también en un orden concreto los utensilios y finalmente hay una salutación final con una inclinación y entonces acaba la ceremonia del té. Lo que cuenta es la sensación de perfecta receptividad a lo esencial, es decir, a las energías cósmicas de las que este tipo de ceremonia es el punto de encuentro. El vacío es omnipotente porque puede contenerlo todo y es sinónimo de ilimitación. Abandonar todas las turbulencias interiores y abrirse a la paz, a la serenidad, a las energías conjuntas de la tierra y el cielo. Y es allí donde se hace posible el diálogo con el ángel. Bueno, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 4932-1870. Nos pueden sintonizar por www.fmboedo.com.ar o nos siguen por Facebook a través de Expreso al Corazón, emisora de radio. Seguimos con nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Laura Bolón, bailarina, clown, acróbata, trapecista, escritora, creadora de todos sus espectáculos. Si quieren saber más de ella, pueden hacerlo a través de www.labolón.wix.com/yo misma. ¿Cuánto hacía que no venías a Buenos Aires, Laura? Un año y medio. ¿Extrañás la tierra? ¿Extrañás los amigos? ¿Extrañás el amor de acá? Sí, mucho. Sí. No sé si volvería acá, pero lo extraño. Es como si fueras una mujer de dos mundos. Sí, estoy un poco dividida en el alma ahora mismo. Tengo una familia en Málaga, que les mando muchos besos a todos y todas. Y tengo esa familia aquí que estoy así un poco. Me voy a ir a vivir a una isla en el Océano Atlántico dentro de unos años. ¿Para evitar roces? No, para estar en medio, más cerca de todos a la vez. Una cosa geográfica lo sí, tuyo. Sí, es una situación geográfica más cercana a ambos sitios. Lo que ocurre es que el sentido esotérico de la isla es muy complicado, porque todo el tiempo el mar, el océano, está seduciendo ese pedazo de ser que es uno, de tal manera que lo disturba de la cuestión de los lazos y rompe mucho, corta mucho el agua a esos niveles, como puede ser estar en el medio de una isla, las posibilidades de encuentro real con los seres que uno quiere. Pasan otros fantasmas, hay otras navegaciones, suenan otras voces en esas cuestiones, pero la isla tiende a ser un poco como es tu... ¿Cómo se llama su empresa artística? Compañía Yo Misma. La isla sería como la manifestación física de la compañía Yo Misma. Ahora, me quedé pensando en el audio que habíamos escuchado hace un rato, con esa vocecita tan finita y tan mezcla de china y española, que nos iba explicando muy decorosamente cómo se genera esta ceremonia del té. Carolina, ¿qué sucede con las ceremonias de los japoneses, de los chinos, a la hora de mezclar estas hierbas tan sanadoras, por otro lado, para el cuerpo y tan necesarias? Conozco el ritual de la ceremonia del té de los japoneses. Bien. Sé que... Bien. Sí, arigato gozaimashita. Y es una sensación muy bella porque es una meditación. Es como si realmente desplegaran un kata o una forma extensa, totalmente meditativa. Es un estado de muchísima concentración. Es muy lindo ver la disposición. Aquí en Buenos Aires hay una mujer que es maestra de sensei, porque son graduaciones que tienen son estudiantes de ceremonia de té, y muchos son, antes no había mujeres que tuvieran la categoría de sensei de ceremonia de té, ahora sí las hay, ¿no? Como todo se va extendiendo así, pero tenía que ver con una jerarquía, quien pudiera estar en ese lugar dirigiendo una ceremonia de té tenían una alta graduación, como podría ser un sexto dan, como realmente alguien muy experimentado. Y las sensaciones son muy muy hermosas. El té es riquísimo, es muy raro de sabor, es un té verde pero de una densidad especial. Y bueno, cada momento a mí me encanta porque, bueno, vengo también de esa cultura muy inspirada desde niña y me fascina. Lo que creo que en Oriente, en todo Oriente, India, China, Japón, sucede, incluso Rusia, con el té, que siempre lo convierten en algo muy ceremonial y muy sagrado, es esta doble lazo que estaba diciendo recién Irene, de sacralizar lo cotidiano. Entonces es estar con total presencia y total estado de concentración en las actividades cotidianas. Ese es el zen directamente. Y lo hacen de modo ceremonial porque tiene un encanto particular, porque realmente hay un despliegue de belleza muy importante. Podría ser movimientos rápidos o lo que sea. En este caso es todo lo contrario. Es muy metódico y eran un lugar donde los guerreros podían realmente calmarse, estar en comunicación, en un lugar en el que los seres se encuentran en un estado de serenidad particular. La cocina de la casa del Bernardo de Irigoyen tenía mucha luz y además tenía una silla escalera, y eventualmente uno podía entrar por el lado de atrás, por lo que sería la puerta de servicio, para encontrarse en ese quinto piso con la amiga entrañable. La dueña de casa estaba en ese momento moviéndose dentro de ese recinto que es la cocina, alcanzando de algún estante un pocillo o cerrando una puerta para sacar, habiendo sacado el azúcar. En fin, se notaba que había una mujer haciendo cosas. Los movimientos de esa persona eran de una sutileza que la luz del sol le daba en el perfil del rostro, y ya no era alguien que te estaba preparando una taza de té. Era una persona, una mujer, decidida a convertir esa actividad que aparentemente puede ser anónima e insustancial en un acontecimiento milagroso. No me extraña que de esa persona haya nacido Laura Bolón, porque si alguien tiene esa sutileza para moverse en una cocina en pleno mediodía de un sábado para hacerle un té a una amiga y escucharla mientras que la amiga está sentada arriba de una silla de madera escalera, me da la impresión de que vos has crecido con una cantidad de movimientos muy sutiles que han hecho que seas hoy una de las personas más delicadas descendiendo de una tela, como yo he visto que haces, y que me ha dejado... Te voy a contar un secreto. Hay momentos en donde tengo que transitar por la parte sórdida de los subterráneos o las callejuelas del 11 o los alrededores de Plaza Miserere. Hay momentos del día y del calor que la basura desencadena un espectáculo pavoroso. Son escenas tremendas. Mi refugio no es el hacha, como ustedes me enseñan que hay que hacer para recuperar la energía. Es pensarte a vos en el aire como una vagalume descendiendo por esa tela de color fucsia y formando casi la misma consistencia sutil del aire, tu cuerpo, la tela y el espacio. Y eso se ha convertido en una oportunidad de salir con mi imaginación de los momentos en donde el territorio es un territorio carcelario, en el sentido de la prisión del alma. Eso te lo quería donar como un acto de ceremonia en un medio de comunicación del que me niego a convertirme en una comida rápida que dice la temperatura y cuenta los minutos para que se termine. Como decías, Irene, me parece que es una pincelada muy interesante pensar de esa forma en la ceremonia, como un acto milagroso. Para mí, cualquier tipo de ceremonia, cuando se hace como una ofrenda hacia el otro o hacia aquello que está afuera de nosotros, se transforma en un hecho que no tiene precedentes, que no se puede repetir y que convoca siempre, indefectiblemente, energías del orden de lo sagrado. Cuando estábamos aprendiendo algunos ejercicios, las mujeres en México, que era un encuentro de mujeres con las brujas de Castaneda, un ejercicio que tenía que ver con el perdón y la reconciliación desde el cuerpo, hizo que Carolina Marén y yo nos cruzáramos todo el universo para reencontrarnos después de haber bajado o haber hecho un descenso en lo que son las fuerzas femeninas, lo atávico, que tal vez no tiene nada que ver con lo que hace Laura en el arte después de sus ejercicios y de sus ceremonias. Pero en aquella oportunidad, ese ejercicio que terminaba siendo un acto de donación, esto que recién vos describías, Lucio, parece que tocó atrás del útero, atrás en el centro de la tierra, en el caracú del hueso del sueño de Dios, algo, una nota, y me desplomé. Me produjo algo, se murió para siempre. No sé si los niveles de agresividad entre las mujeres. Me gustaría que lo refuerces vos, Carolina, que sos una persona que ha profundizado en el camino del guerrero. Lo que calculo, si pudiéramos llegar a ese lugar, que sería una visión conjunta, un movimiento de todo nuestro campo energético hacia ese lugar, ahí podríamos desmayarnos juntas. Deberíamos poder llegar en un estado de lo que llamaban recapitulación, de ir hasta el lugar en el que el ego no tiene sustancia de la cual fijarse, porque se pierde toda identificación, incluso con el cuerpo físico. Así que creo que este estado al que llegamos con los movimientos, con esa propuesta inmensa de atravesar aquello que nos contiene, que es lo físico, para abordar otros territorios de una vibración mucho más sutil y de un campo que es neurológicamente mucho más conectado, que tiene que ver con lo vincular, con lo profundamente vincular de nuestra esencia como seres humanos, al caer la sustancia que todo el tiempo está haciendo la lógica de la identificación y la individuación, se desplomó y te desmayaste con eso, y ahí soltó el ego para siempre. Solamente luego retorna, porque siempre tiene de qué agarrarse. Bueno, hay que parar un taxi también. Exactamente. Pero hay momentos que son hechizos. Laura, lo que se me ocurre ahora como interrogante posible para vos es, ¿qué te ha donado Sebelinda a lo largo de todos estos años de experiencia, a lo largo de todos estos recorridos que vos hiciste entre Brasil, España, Alemania y tantos otros países, Palestina, entre ellos Palestina, que fuiste dos veces con Payasos Sin Fronteras? Tengo entendido que te fuiste a trabajar a la Franja de Gaza con esos niños tan desamparados. Más allá de todo esto, que fue acumulación de experiencia para el artista, ¿qué te donó Sebelinda a vos como ceremonia? Básicamente el poder de comunicación, que a mí como persona humana me cuesta mucho socialmente, ¿Comunicarte con los humanos o con un tipo de humano? No, comunicarme con los humanos. En general. No tengo esa facilidad. Yo, Laura Bolón, y sí que la tiene Sebelinda, y esto es lo que ella me otorga a mí. Y el contacto con las personas de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier género, de cualquier edad, porque ella tiene la posibilidad y tiene los espacios para poder comunicarse con personas, como yo le digo, con los niños de 0 a 99 años. Y esto yo se lo voy a agradecer siempre, y espero que en este sentido ella nunca me suelte, porque... No creo que te vaya a soltar. ¿Cómo fue esa experiencia en Palestina? ¿Qué fue sentir a esos niños tan golpeados por la cercanía a la violencia, a la muerte, al quedarse sin padres, sin madres, sin hermanos, sin tíos, sin abuelos, sin... ¿Cómo estaba Sebelinda ahí? ¿Qué sentía que tenía que hacer? Y la verdad es que cuando sentís que te estás cayendo, porque son situaciones muy fuertes, y a veces como persona o ser humano occidental no estás preparada para enfrentarse a ese tipo de violencia tan cotidiana y tan brutal, te das cuenta que estos niños, si no tan niños, tienen un poder y una alegría que es lo que los mantiene vivos y los mantiene en pie de guerra, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero ellos tienen un cotidiano de guerra, de dolor, de muerte, y ves que la sonrisa está en ellos en cualquier tipo de situación. Entonces es un regalo total y un agradecimiento infinito que yo tengo para con Payasos Sin Fronteras, y que obviamente voy a seguir en esa militancia de la sonrisa, por supuesto. Nos ha encantado que te hayas subido a este viaje, Sebelinda. A mí también. Y que te la hayas traído a la Laura Bolón para que escuche un poco... Todo esto que es ser artista también, ¿no? Sí. Ya que Laura toma de Sebelinda esa sabiduría, bueno, que vengan juntas es una experiencia reveladora, porque todos somos dual. Así que te doy las gracias en nombre de todo el equipo que te hayas venido hasta acá, y también a todos los que te están escuchando, que sabemos que hay muchos seguidores tuyos, que te en el Twitter te sigue, estás en los 6 millones de seguidores como artista, así que sos más famosa que Marilyn Monroe en este momento, en fin. Y como en la ceremonia del té, poco a poco vamos guardando los utensilios que nos dieron la oportunidad de nosotros comunicarnos, porque cualquier excusa puede dar a luz un aleteo nuevo, y del otro lado alguien que estaba pensando en derribarlo todo haga el ejercicio del hacha y refuerce y recupere la propia energía y no se deje avasallar por los predadores y por las larvas y por los que trabajan para el desánimo, y que se acuerden todos los radionautas como nosotros aquí, que si nos ponemos de acuerdo todos en que las cosas tengan su ceremonia, su tiempo, todos estamos en disposición humana de conocer lo que es la paz, el dominio propio y la suficiencia espiritual y la sobriedad, como dice Caro Marén, para dar el paso siguiente. Del otro lado de la ceremonia, trayendo el agua tibia y la tetera con su filtro, Dora Rose en la producción, y la parte del dulce y todas las cuestiones que acompañan lo que es la ceremonia del té, con sus reverencias y sus botones rojos, Julián Nassif. A veces está más entusiasmado con que le demos un té, y a veces lo vemos que está cerca de la cerveza. Esto no deja de ser un acto ceremonial, de todas maneras. Cuando nos preparamos para subir y entrar en el expreso al corazón, nos separamos haikus, pensamos en palabras poéticas, teníamos cosas que decirle a Sofía Franco porque la extrañamos y al mismo tiempo es una presencia permanente. Los posteos de Alex Zeta, que son de verdad fenomenales, Alicia Musa, tantas personas que ponen en el Jorge Doy, que es un hombre japonés, tantas personas que ponen sus puntos de vista, sus apreciaciones, todos los amigos que nos siguen en Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, con Lili a la cabeza de esa orquesta, todos, cada uno de los que sigue el Expreso al Corazón, somos personas que alguna idea y alguna decisión hemos tomado con respecto a que la vida sea un acto de ceremonia y que la vida es sagrada. Los que siguen después de nosotros son de bar en peor, luego tiene una ceremonia de ir a los tumbos, pero no deja de ser por eso también sagrada. Nos volvemos a encontrar, si les parece, el próximo jueves aquí en esta FM Boedo entrañable, querida, de andar taconeando en los adoquines de la esquina de San Juan y Boedo Antiguo, y todo el cielo para radionautas, ustedes, los que están del otro lado, que son los destinatarios de nuestros aciertos y de las equivocaciones que todos los días cometemos cuando no hacemos la tensegridad de Carlos Castaneda. Lamentamos en el día de hoy la pérdida de un grande como fue Mandela, pero no lo lamentamos porque los cuatro que estamos en esta mesa y los dos del otro lado sabemos que la muerte es un desvío. También aprovechamos para, en esta ceremonia, a tomar en vuelo al gran Alejandro Urdapilleta, que también se nos ha ido. Tanto me duele que ni siquiera puedo nombrarlo, Lucy. Eso es lo que pasa. No quiero ni siquiera que te vayas, Alejandro. Esa es la cosa. Bueno, hasta el próximo jueves. Aquí es un viaje por el Expreso al Corazón. No esperen nunca que de este viaje salga algo que les enseñe lo que no aprendieron por ustedes mismos. Hasta el jueves. Times Square, and ever since I've been hanging around there.